Entre Amigos Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Muy buenas noches, un saludo a todos nuestros auditores. Parte con un poco de retraso, otra sesión de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Estoy como siempre en compañía de mi querido compadre Claudio Riquelme. ¿Cómo está, mi estimado amigo? Muy buenas noches, compadre, ¿cómo estamos? Oye, feliz y contento de estar otra vez transmitiendo acá en Radio Puente Alto 107.5, Radio Puente Alto, y este programa que es Entre Amigos Rock y Nostalgia. ¿Cómo estuvieron las fiestas, compadrito? Usted había estado... Pura pega, ¿verdad? Que me había dicho la semana pasada. Sí. Oye, vamos a... Perdone. Oye, vamos a esperar a nuestro querido Sergio Pirincho Arancilla, que andaba perdido ya dos programas, pero hoy ya viene, ya nos acompaña. Oye, vamos a recordar que la semana pasada fue el Día del Locutor Radial. Vamos a agradecer a todas las personas que nos saludaron. A nosotros con la emoción del programa se nos fue mencionarlo, pero bueno, saludar a toda la gente que nos escribió en el grupo del programa, a nuestra amiga Lucy Revelo, a la Karen Gutiérrez, a la Poli también. Bueno, a toda la gente que nos mandó saluditos a través de las redes sociales por el Día del Trabajador Radial, y extendernos también nosotros a todos los trabajadores radiales, también a los de esta radio, nuestro más cariñoso saludo a nuestros colegas, claro. Oye, vamos a partir con... este programita. Vamos a saludar como siempre a nuestros socios colaboradores, a Claudita Rock, a Marcos Ramírez, Andrea Catalán, Richard Fuensalida, Claudio Maulén, Nicolás Ramírez, Felipe Pincheira, y creo que esos son todos. ¿No se veía ninguno? No. No, bueno, saludar también a la tía Lore, al Renato, al Francisco, al Jesús, al Ángel, bueno, a toda la gente que nos sigue también en las redes sociales. Gracias por la compañía. Oye, vamos a partir con las efemérides del rock, ¿te parece? Sí, compadre, tenemos efemérides del rock, tenemos también adelante un duelito de banda, claro. Bueno, partamos entonces, proceda. Mira, la primera dice, 28 de septiembre, un día como hoy. En 1991, se inició ya, compadre. Hace harto rato ya. El festival Monsters of Rock en Ushinoa, Moscú, donde se presentan las bandas ACDC, Pantera, Metallica, Motley Crue, Incubus y The Black Crowes, compadre. Esto fue cuando... cuando uno lo caía los mismos también, compadre. No, pues está justamente, todavía no caía el muro. Estaba ahí fresquito, sí. Claro. ¿Vamos con la musiquita? Vamos con la musiquita. Vamos a ir con dos temitas al hilo de este festival. Un doblete, justamente. Vamos con Pantera y vamos con Black Crowes. Así es. Así es, vamos con la música y a la vuelta seguimos con Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad with me. Once I come along and down by the dozen, thing, let me light your candle, cause the mama I'm sure all the hand and I just around. Yeah, all the hand now. Oh baby, baby, here I am.

Ahora sí estamos al aire, sí. Fuerte y claro, fuerte y claro. Ha llegado el desaparecido en acción. Reaccionó después del carrete, weón. 3 semanas celebrando el 18, weón. Apenas apareció. Está presente, weón. Sergio Pirincho Arancibia hace ingreso a este locutorio después de 2 programas de haber estado ausente este weón. ¿Qué tal, cabros? ¿Cómo estás hoy día? Muy bien, compadrito. Saludarlo a toda la gente que nos escucha semana a semana en el Chameco Rock Nostalgia. Aquí estamos a pie de cañón, ya nuevamente dándole curso a lo que es Chameco Rock Nostalgia. Nabo, desapareció un poco. Problema, o sea, cosas personales en realidad, pero a darle nomás. Saludo a toda la gente, como le decía recién, que nos escucha semana a semana. Y ¿qué pasaba, chicos? Bueno, lo que pasaba anteriormente era la reseña sobre el festival que había acontecido en Alemania. Monsters of Rock, claro. En Moscú, en Rusia, perdón, no en Alemania, ando weando. Todavía ando curado. Pasó. ¿Cómo es la cuestión? Pasó Black Clouds y Pantera. No, es que quedé impactado con tu llegada al estudio, Pirincho, que sorprendido. Ya, entonces lo que pasaba era Black Crow con Hard on Handle y Pantera con Walk. Así es. Muy buenos temas, compadrito. Temas que pegaron precisamente para esa época en el gran espectáculo ese Monster of Rock en Moscú en el año 91. Muy bien. Entonces seguimos con la misma batida, con la misma efemeridez del año, bueno, en este caso en 1954, el 28 de septiembre, nace George Lynch. Bueno, este chiquillo nació en Washington, USA, un guitarrista muy conocido de hard rock, ya que participó en una de las bandas más importantes y emblemáticas, valga la redundancia, de lo que fue la escena de hard rock de los años 80. Estamos hablando de Dokken, también con sus formaciones en forma solitaria como Lynch Mob, no siento el micrófono, TNA y KXM, y entre otros proyectos también. Bueno, aquí de este tipo podríamos decir que sus principales influencias como guitarristas fueron Randy Rhoads, Michael Schenker, buen guitarrista, tremendo guitarrista Michael Schenker, Jimi Hendrix, para qué decir, Jeff Beck, Eddie Van Halen, compadre, tremendo guitarrista, Jack Hanneman, Albi Meola, o sea, tenía una vasta cultura musical, por decirlo menos, y también, obviamente, dentro de lo que él privilegiaba era escuchar a Amy Mousing también, Muddy Waters también. Ahí tenemos heavy metal y... ¿Escuchas algunos buenos titanes? No, o sea, estamos hablando de puros titanes de la guitarra. Así es nomás. Entonces, con George Lynch, eximio guitarrista de la banda importantísima en la escena de hard rock de los 80, que fue Dokken. Así que, bueno, vamos con la música. Sin más preámbulos, entonces nos vamos con... dígame. Saludos para George Lynch. Un abrazo para el Chano. Escuchamos con la señora online. De ahí nos vamos a ir al carrete. Más ratito nos va a pegar una llamadita, así que estamos aquí esperando tu llamada, George. Así que, bueno, nos vamos directamente entonces con la música. Esto está extraído de a propósito de La Monja, que está de moda ahora la película La Monja. Este fue un tema que se hizo para un soundtrack en esos años. Sí. Lo que conversábamos era estirar en hacer bandas sonoras. Y esto es de la película Pesadilla en la calle 16, Freddy Krueger. Ya vamos con Dagen. Dream Warriors, Dokken con George Lynch en guitarra. Sí, ya. We'll be right back. una nueva hora. Ya, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que escuchábamos era Dream Warriors con la banda de este señor Don Dokken, donde también estaba George Lynn, que era el alucido en este momento, con Dream Warriors. Oye, vamos a aprovechar de mencionar nuestras redes sociales, nuestro grupo de Facebook, que es Entre Amigos Rock y Nostalgia, nuestro correo electrónico rockynostalgia@gmail.com. Nuestro WhatsApp más 569-3281-2897 para que quieran mandar sus pedidos, saludos, etc. Vamos a reiterar que estamos todavía en campaña de socios colaboradores y buscando también pymes que quieran promocionarse a través del programa. Se contactan a nuestras redes sociales y hacemos difusión. Bueno, seguimos con las efemérides, muchachos, ¿les parece? Me parece excelente, compadrito. Ya. ¿Quién sigue? ¿Claudito sería? Yo. Dale, entonces, 28 de septiembre de 1968 nace Michel Meldrum en Detroit, Michigan, Estados Unidos. Guitarrista integrante de la banda heavy metal Phantom Blue. Y ella, entre otras cosas, entró en coma lamentablemente el 18 de mayo del 2008. Ya. Más tarde murió el día 21. Debido a complicaciones en el crecimiento quístico de su cerebro. Ya había restringido el oxígeno y el flujo de sangre, y lamentablemente ella, eso la llevó a la muerte a la edad de 39 años. Ella particularmente estuvo casada con el vocalista de Europe, con el guitarrista. Sí, señor. Con el guitarrista de Europe, estaba comiendo bueno el cabrón. Estaba con, en ese momento, bueno, John Norum, que era el guitarrista de. Es aún, de hecho. Justamente, po. Así que, pucha, hoy se habría cumplido otro aniversario más entonces de. Tremenda banda, de Phantom Blue. De la muchacha, muy buena banda. De la muchacha Michelle Meldrum de Phantom Blue. Vamos con un temita entonces de justamente Change the Ram de Phantom Blue. Vamos entonces con la música y a la vuelta seguimos con Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Yeah. muchachos, estamos de regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era entonces Phantom Blue, Phantom Blue, Change to Round. Ya, chiquillos, seguimos entonces con lo que es el programa del día de hoy. Así es, compadre, un día como hoy, en 1943, o sea, 75 años, nace Nick St. Nicholas en Tron, Alemania. Es el bajista de la banda Steppenwolf, compadre. ¡Oye, inmensa banda! ¡Mensa banda! Una banda legendaria, compadre, dentro de lo que es el circuito del rock mundial. Así es. Bueno, con esta banda, obviamente tuvo su mayor éxito con el tema Born to Be Wild, compadre, del año... Oye, ese tema es de la banda sonora de una de las películas. Pero otra banda sonora. Más clásicas que yo he... Para que se den cuenta el tipo de banda sonora que había antes. Claro. Jack Nicholson, puta, no recuerdo el resto de los actores, pero Busco Mi Destino, Easy Rider. Puta, qué buena película, bro. Oye, cabe notar una cosa en este tema. En este tema, de Steppenwolf, que es Born to Be Wild, fue la primera vez que se instauró el término heavy metal. Heavy metal, sí, justamente. Heavy tienes metal thunder. Así que de ahí se partió todo un... Claro, que no en el sentido... Claro, pero de ahí no, salió el término. Claro, pero de ahí vino el término. De ahí se tomó lo que significa ya en todo su sentido la frase heavy metal. La expresión heavy metal. Heavy metal, claro. Bueno, y sin más preámbulos, ¿les parece que vayamos a disfrutar de este tremendo clásico? Sí, oye, nomás este es que puro gozarlo, cabro. Ay, que puro gozarlo. Agarren la moto y vayas. Pesca la moto y adelante. Stephen Wong. Born to be wild. Yeah, darling, gonna make it happen. Gracias, muchachos. Estamos de vuelta con Entre Amigos Rock y Nostalgia, compadre, por Radio Puente Alto 107.5 FM y por supuesto también online. Pasaba recién la tremenda banda Steppenwolf, compadre, con ese tremendo clasicazo de clásicos. Born to be one. Born to be one. Yo creo que el que no ha sido rockero no hay. No sé, man. Tenés sí, que no. escuchar este tema sí o sí, man. Sí o no. Sí, yo creo que. Su carrete en playa. Oye, claro. Voy a aprovechar de mandar un saludito a mi amiga Ale, que espero esté en sintonía. Y espero que le guste el programa. ¿Y si no le gusta? Si no le gusta, no le gusta. No. Así de sencillo, así de sencillo. Espero que te guste entonces. Claro. Oye, recordamos que estamos en la señal online de la radio Puente Alto a través del Facebook. Así es que compartan el programa, chiquillo. En nuestro grupo de Facebook, Entre Amigos Rock y Nostalgia, compartimos los links de los programas desfasados, obviamente. Oye, pero saludos a toda la gente también que tenemos en el grupo. Sí, a todos los chiquillos que tenemos en el grupo. Y hay harta gente ahí participando. Así es que a los que publican los eventos también. Tenemos algunos eventos para verse publicados, porque de ahí los vamos a revisar. A la vuelta los tiramos. Un ratito más. Ahora sigamos con la efeméride. Vamos a seguir con la efeméride del rock. Aquí yo me detengo, compadrito, porque, como decía usted, un día como hoy, 28 de septiembre de 1993, se publica el álbum Insanity and Genius, el tercer álbum de estudio de, bueno, esta tremenda banda alemana de power metal Gamma Ray. Y el último, en este caso, del vocalista que partió, que era Ralph Steffer, tremendo vocalista, compadre, ¿qué quiere que le diga? Muy buen vocalista, tipo que no le tiritaba la voz en nada. No le tiritaba la voz. Para nada, compadre. Qué manera. Bueno, ahí ya después tuvo Kai Hansen en las voces. Por ahí también John Rubach entró por Iwi Weasel en el bajo. Y Thomas Knack entró en batería por el ex Halloween Ulrich. Bueno. El tercer álbum de esta tremenda, como decía, banda alemana. Quiero detenerme un poquito porque esto tiene una connotación especial, tiene una dedicación especial. Hoy 28 de septiembre, además, está de cumpleaños mi hermano, que está arriba escuchándonos. Sí, verdad. Junto a todos los próceres del metal. Un saludo para ti, hermanito. Allá está arriba. Allá está, ¿sí? Vacilándola todo está, mismo el choro ahí. Está jugando fútbol con todos los rockeros. Sí, nuestro saludo cariñoso. Saludo, hermanito, para ti. Bueno, y este tema, bueno, de hecho quiero, aparte del ¿cómo que se llama? De la efeméride, quiero aparte dedicarle una canción adicional, que era un par de canciones que nosotros escuchábamos mucho cuando, qué sé yo, carreteábamos, conversábamos. Tantas cosas que hacíamos juntos, hacíamos arte, pintábamos, dibujábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanito, esto es para ti, como la canción lo dice, Tribute to the Past, del disco, este es un tributo al pasado, del disco Insanity and Genius de Gamma Ray. Y otro tema que también escuchábamos mucho, que también va a ir pegadito a este, es... era nuestro himno, compadre, Brothers of Metal, del disco Lord of the Hell de Manowar. Así que, oye, recordamos que con esto ya cerramos la efeméride del día de hoy. Así luego es. Viene el duelo de bandas. Entonces vamos con la música, muchachos. Ya pues, saludos, hermano. Hola, Germán. Sí, ya. Vamos entonces. Gamma Ray. Son las 10 con 25 minutos. Radio Puente Alto te indica la hora. Son las 10 con 25 minutos. We fall. They tried to test our spirit. They tasted steel before we were done, grinding their bones into the dust of the past. All blown away like a shot from a gun. We cast our lot together. Four still stand as one. Here we'll De regreso aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos anteriormente era Brothers of Metal de Manowar. Tremenda y tremenda banda de heavy metal americana, con un sonido totalmente metálico, compadre. Puta, lo que les comentaba a mi amigo aquí, gracias a Dios mi hermano tuvo el placer de ir a verlo y me comentó y me dice que sonaba en un cañón. Oye, eso es una de las particularidades de Manowar, tienen el récord Guinness a la banda más ruidosa la wea. Así cuando cuando tocaron acá en el Copulicán se estaba cayendo el techo, compadre, estaba cayendo los pedazos de ahí del techo. Déjala cagar los weones, ¿verdad? Sí, son buenísimos, son muy muy muy buenos, compadre. Oye, eso fue entonces lo que era la sección de efemérides y ahora entramos a otra sección clásica del programa. Así es, compadre, vamos con los duelos de bandas. Duelos de bandas. Oye, tremendas bandas, compadrito, ¿qué quiere que le diga? Venimos bajo, pesadito con alto power y con alta velocidad. Vamos con Overkill, que es una banda formada en 1980, compadre, hace alto ratito ya. Pionera del thrash. Claro, así es. Puedo decir que es de las primeras bandas que navegaron por este estilo, ya que se alejaba un poco ya del heavy metal más clásico, que experimentaba ya con el speed metal, ya venía con la influencia de Motorhead por ahí. Claro, ya venía más ruidoso, ya de hecho ellos junto con otras bandas del heavy metal también se hicieron sonar con las compilaciones de Metal Massacre. Así es. El Overkill, compadre, es una banda que tiene un montón de trabajo. Tiene 17 álbumes de estudio, que no es menor. No es una cifra menor, compadre. Tiene un disco de covers también, el Coverkill. Coverkill, tremendo, muy bueno. Muy, muy entretenido. Sí, súper. Varios EP y varios álbumes en vivo también. Fueron una de las primeras bandas thrash a firmar con una disquera ya más grande, ya con Atlantic Records en el 86. Aunque no lograron sí el éxito, podríamos decir, popular o masivo o éxito comercial como Anthrax o Exodus o Metallica. Pero Overkill es una banda de tremendo, muy muy respetada, tremenda banda. Aquí todo uno dice, ¿qué disco te gusta de Overkill? Es difícil. Sí, porque tienen, sobre todo los primeros discos son los discos antiguos, son buenísimos, compadre. El Horóscopo, El Horóscopo, el Years of Decay. Ese tremendo disco, compadre, el Years of Decay. A mí me gusta harto el Tiki Lover, compadre. También es muy bueno. Sí, muy bien rockero ese disco. Sí. Pioneros, compadre. Sí, es, compadre. Y la segunda banda sería Dark Angel, compadre. Otra banda más, compadre. Otra banda también con alto power, bien antigua también, fundada en el 81 en Los Ángeles, California, compadre. Si son bien californianos Estamos bien californianos. Estamos hablando de los principios del género. Así es, compadre. Esta banda, al contrario de Overkill, eso sí que tiene solamente 4 discos en estudios que sacaron de entre 1985 y 1991, ya que se separaron en el año 92. Volvieron por ahí a reunirse, pero en 2002 se reunieron. Aunque por problemas vocales de Ron Reinhardt, quien tuvo un accidente, los obligó a cancelar un par de giras, cosas por ahí que iban a hacer. Luego de eso el grupo se separó nuevamente y volvieron en el 2013 a reunirse hasta el día de hoy, pues todavía están tocando. De hecho, recuerdo haber coleccionado un par de cassettes en ese tiempo de Dark Angel junto a Overkill. Sí, compadre, par de tremendas bandas. Bueno, de ahí todavía están los cassettes, pues, compadre. Ahí están todavía. ¿Final tu cassette con usted, compadre? Sí, ahí estuvo burgueteando un poquito es en la punta del iceberg. Vamos con un par de temitas, pues, compadre. Démosle nomás entonces al thrash metal. Vamos con dos pegaditos. Va primero Overkill con Rotten to the Core, del primer disco del Field of Fire de la gente. Field of Fire, ¡ay, qué buen disco, compadre! Y Dark Angel de su segundo trabajo. Bueno, este tema también sale en el primer disco, en el We Have Arrived. Pero esta versión es del tremendo discazo Darkness Descends. Uno de los mejores discos de la historia del thrash, compadre. Para ir catalogado como uno de los mejores discos del thrash. Tremenda joyita con el disco. Ya, pues vamos con Overkill, Rotten to the Core y Dark Angel, Merciless Death. Eso era Tía Thrash. Secrets hidden behind my eyes, my own face. Ya, muchachos, estamos de regreso en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que pasaba entonces era el duelo de bandas de Overkill con Dark Angel. Buenísimas bandas, cabrón. Power. Póngale tracks. Y pura velocidad, compadre. Oye, bueno, lamentablemente ya como estamos llegando a la última recta final del programa, Claudito nos tiene un par de datos. Así es, pero antes tenemos un evento que, bueno, mañana, se realizaría mañana en la Casa de la Cultura de la Ventana esta tocata, pero fue cambiada para el 6. El próximo sábado. Ya que mañana está anunciada lluvia. Así lluvia. Como el escenario de la Casa de la Cultura es al aire libre, obviamente no se puede realizar. Así es. Bueno, esta tocata van a estar Séptimo Sello, Insurrection, Tributo de Spirit, Fosa Común, Tributo al Azar y, bueno, lamentablemente la banda Ex Comunión, que es banda original de heavy metal, no se va a poder presentar el 6, así que... Claro, no tenía fecha. Así que entra por ellos el tributo a Death, Arteria. ¿En serio? ¿Todavía está tocando Arteria? Sí. Renacen de las cenizas. Resurgen como el Fénix. Oye, invitamos como siempre a toda la gente que esté haciendo música, que tenga bandas, que tengan eventos, manden la información a nuestro grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia. Las bandas que quieran agendar entrevista al correo electrónico rockynostalgia@gmail.com. Así la es, gente compadre. Que quiera hacer pedidos musicales, más 569-3281-2897 el WhatsApp. Y nada, pues vamos a cerrar con una de las bandas que nos ha colaborado harto en el programa. Así es, que tuvimos el mes pasado aquí en la entrevista, nos dejó un par de disquitos que ya sí, regalamos. Oye, sí, está muy contenta nuestra querida así Claudia que... Rock, dijo que el disco está muy bueno. Y Felipe Pincheira también, que se ganó el de... In His Blood, si mal no recuerdo. No, la Claudita se ganó el de In His Blood. Y el Felipe, el de Dackleton. Llegaste los discos cambiados. No, sí, llegué los discos correspondientes. También dijo que estaba bueno el tema, así es que nos vamos a ir justamente con uno de ellos, po. Vamos a ir con Dackleton y Pedofilia. Así es que, bueno, nos despedimos ya hasta la próxima semana. Gracias, así chiquillos, es, por la sintonía. Ha sido un verdadero placer, un éxtasis. Reiteramos los agradecimientos por los saludos del Día del Trabajador Radial. Se lo extendemos a nuestro querido Pirincho, que nos tuvo en los dos últimos programas, que anda tomando el buen en la bueno, fonda. Bueno, sí, agradecer a toda la gente que, no, como les decía adelante, está pendiente de todo nuestro, en nuestras redes sociales, en nuestros programas, a la gente que nos ha colaborado. Gracias a todos, gracias a la gente que está ahí con nosotros y da el aguante para que esto pueda seguir funcionando, porque ya todo el mundo sabe que esto cuesta. Así es. Vamos entonces. Eso. Gracias por la sintonía, chiquillos. Esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. ¡See ya!